que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Debo escribir y meditar, querer subir y no bajar. Para volar hay que soñar, la vida no te va a esperar. Debes saber diferenciar, hacer el bien o hacer el mal. Es inmoral joder aquel que lucha por una igualdad. Si ves una oportunidad, corre que no esperas. Si te pone los cuernos la novia, pónselos a tu ceguera. Tengo que salir y ver lo que hay afuera. La vida es una noria y ella gira a su manera. Personas cierran puertas a la gente sin autoridad. Política me suda el nabo. Quiero una oportunidad para expresar que quiero más, para explotar y reventar. La lucha ha sido dura para los cultos y no van a parar. Muchos dan de quila y no lo son, no lo son. Miran el problema pero no la solución. Es posible que coincida en algún que otra opinión. Imposible que para el mundo tengas tú toda la razón. Cicatrices guardadas bajo mi cama. Legalices si buble la marihuana. Ya te avise que las cas vienen con ganas. El público es la leña que más grande hace la llama. Agradezco lo que tengo y a quien sea que me dio este don. Gracias por poder ser libre y no ave de prisión. Pienso que hoy es un buen día, gracias a mi inspiración. Mañana será otro día y buscaré la solución. Es la situación que tenemos hoy en día. Hay tanto criticón y no de María. Cualquiera es el precio al que te venderías. Yo no vivo de mi boca, pero trae filosofía. Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Que tengan una buena vida y lo comprendan, que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Que vengan si quieren masacrar esos cabrones a estos mendas. Graben una chabola, lo digo pa' que me entiendas. No lo hago por pasta, aunque me deje casi todo en buena mierda. Esto no se vende en tu tienda, contenta. Mi peña lo está, escucha mi fiesta. Con Samu, con el Zeta y con Aymar en esta orquesta. Modesta, la gente que nos sigue siempre está. Nos tienen en pedestal y nos toca subir la cuesta. Protestarás, yo quiero que legalicen la China. Bajo al baño del estudio mientras sube mi autoestima, prima. Escupo al pop y a tu amigo el DJ de Bumping. Si admiten a subnormales en la voz, pues vete al casting. Muchos pensaban que los cultos estaban muertos. Nos echaron de un estudio y nos hicimos otro nuestro. Motivo de superación, yo mi propio maestro. No dejo esto por nada del mundo, así lo demuestro. Los que no nos veis, que sepáis que aquí seguimos. Dedico a mis colegas este disco que les prometimos. Vivimos con micros y cables entre bombos y bafles. Moralmente sale rentable. Piden Dani, escribe lo que vives. No te rayes, diles todo lo que opines o cultives. Tú decides, es posible. Te marco este camino, sé tal plato pa' jabatas y jabatos. O para pibas o pibes, escribe. Lo piden los hinchas de este equipazo. Son 10 años con el boli, si quieres echa un vistazo. Hay problemas, trabajo en cada tema. Cada pista suena buena crema, nena. Me gasté la pasta de la cena. Que tengan una buena vida y lo comprendan. Que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90. Que tengan una buena vida y lo comprendan. Que entiendan que los cultivos nunca están en venta y contenta. Esa generación lo representa, cogiendo los estilos a partir de los 90.